sale rosita, cucho espires iscusin, cucho epsipecuaria, dueñes guaches minzin, uni male rosita, cucho espires iscusin, cucho epsipecuaria, dueñes guaches minzin. Coro ya guande para puches tuy caquia, mamil coscul manis pires tungin hueca, hueca en estrechar imperlis y sisesca, pucho el caquichar mantungue sufrir inquia. Ven, novia Rosita, ven, quiero darte mi canción. Dueña de mi vida, dame tu corazón. Ven, novia Rosita, ven, quiero darte mi canción. Dueña de mi vida, dame tu corazón. Coros del cielo que son para mi querer, mil estrellitas que cantan de amor por ti. Quiero estrecharte, perlita, mi bella flor, entre mis brazos que sufren no más por ti.